Mi papá. Y no quiero verlo porque quiero regalarle una canción que le escribí con todo mi corazón y esta noche se la quiero cantar. Pero no quiero voltear a donde está él porque no se la voy a poder cantar. Y me gustaría que ustedes pongan atención lo que significa mi papá para mí. Y esta canción dice más o menos así. Es una canción muy especial. Papá, esta es para usted. Esta es pa' mi viejo, ya más de 50 y no se le notan, sigue siendo un terco. Él viene de abajo. Trabajó de niño, le ayudó a mi abuelo, subí desde el campo. Esta es pa' mi viejo. Es muy buena gente, pero si se enoja, ¿para qué les cuento? Me quitó el sombrero, orgullosamente presumo a mi padre, ay, cuánto lo quiero. Este es pa' mi viejo, hombre generoso, por algo mi madre lo eligió de esposo. Ejemplo viviente. Y aunque no lo dice, si me ve cantando, yo sé lo que siente. Y aunque es reservado, sé muy bien que quiere regresarse al rancho, yo se lo he notado. Hombre generoso, por algo mi madre lo eligió de esposo. Ejemplo viviente. Y aunque no lo dice, si me ve cantando, yo sé lo que siente. Y aunque es reservado, sé muy bien que quiere regresarse al rancho, yo se lo he notado. A continuación...